enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. El sentido de la adolescencia. No hay mayor desafío para los padres que educar a un hijo o a una hija adolescente. Ese niño o esa niña sufren más cambios en un año que en los 13 o 14 anteriores de su vida y presenta mayores problemas a los padres que anhelan educarlos. La adolescencia es un periodo de conflictos, de ansiedades, a veces de tragedias. Conflictos para el adolescente que siente nacer en sí mismo o en sí misma un mundo desconocido de impulsos, de pasiones, de tendencias, un mundo de ansiedades que le provocan esos conflictos y que a veces desembocan en verdaderas tragedias. La mayoría de los jóvenes de 13 a 19 años son buenos y evolucionarán como evolucionaron sus padres. Unos pocos, por desgracia, llegarán a ser neuróticos, desintegrados, enfermos, quizás deshonestos, tal vez hasta criminales, pero la mayor parte de ellos superarán a sus padres y serán tal vez mejores de lo que fueron sus antepasados. Tenemos que tener confianza y optimismo para la educación de los adolescentes. Su educación es una responsabilidad penosa, pero por otro lado, es un privilegio fecundo y fuente de experiencias magníficas para el padre y la madre que ven crecer a su hijo o a su hija. Es un deber de todo padre aceptar este reto que le plantea la educación de su hijo o de su hija adolescente. Es un verdadero privilegio ser padre de un adolescente, tener una misión que cumplir en la vida, una misión que va a ser definitiva para la felicidad de sus hijos. Muchos padres se preguntan angustiados: ¿qué es lo que debo hacer como padre o madre con ese hijo, con esta hija que llega a la adolescencia? Esa pregunta supone una pregunta previa: ¿qué quiero yo que llegue a ser mi hijo o mi hija? Y la mayoría de los padres tal vez ignoran lo que ellos mismos quisieran para sus hijos. ¿Qué quiero yo que llegue a ser mi hijo respecto a su profesión, a su matrimonio, en el mundo de su trabajo, en el mundo de los negocios y en tantos otros aspectos que van a afectar su felicidad y su realización como hombre o como mujer? ¿qué quiero yo que llegue a ser mi hijo o mi hija en el aspecto religioso, que es el más importante? Se ha comparado al adolescente con un nadador que flota lejos de las dos orillas. Allá dejó la ribera tranquila y apacible desde la niñez, y en la lejanía divisa apenas brumas, entre brumas, la orilla de la madurez que trata de alcanzar. Es una personalidad en transición que necesita ayuda. Afortunadamente, posee un poderoso impulso hacia la madurez y apunta hacia la edad adulta. La niñez es apenas el comienzo de la vida. La adolescencia es la superación de la niñez, cuyo prólogo es la pubertad, con sus cambios profundos en el cuerpo y en la psique, en las glándulas, en el esqueleto, en los músculos, en el sistema nervioso, en el sistema reproductivo, pero sobre todo en el mundo interno del adolescente, en el mundo de sus afectos, de sus sentimientos, de sus emociones. En pocos meses el niño se transforma en hombre y deja atrás a su padre en muchos aspectos. La niña deja de ser niña y se convierte en mujer, igual o tal vez superior a su propia madre. Nace el adulto, pero por eso el adolescente se siente desorientado. Por una parte, busca anhelosamente los privilegios de la edad adulta, pero por otra parte se siente inseguro como un niño, rebelde, asustado, indeciso, agresivo. La adolescencia es el pórtico de la edad adulta. La maduración es el proceso gradual. Hay que ir soltando al adolescente gradualmente, lentamente. Lo difícil es saber hasta dónde y cuánta cuerda se le puede aflojar. Es el gran problema que se plantea para los padres de los adolescentes. Los problemas en su formación son inevitables. Habrá problemas, no podemos dudarlo, pero ellos forman parte de un proceso normal y los padres deben estar preparados para afrontarlos. Se ha repetido muchas veces que el niño es el padre del adulto. Hoy día es fácil tender al pesimismo ante los problemas que plantea la educación del adolescente. Vivimos en un mundo impregnado de tanta suspicacia, en que imperan los odios, el descontento, los crímenes, la disociación familiar, y muchos adolescentes se ven envueltos en el problema de las drogas, del alcoholismo, de las trampas, de la promiscuidad sexual y aun de la delincuencia juvenil. En gran parte tiene la culpa los medios de comunicación social por su labor destructiva con la familia y su mal ejemplo a la juventud. Pero, por otra parte, hay múltiples razones para ser optimista respecto a los adolescentes de hoy. En primer lugar, Consideremos la casi ilimitada capacidad de aprender que tiene un niño o un adolescente. Esa capacidad es un motivo de optimismo, porque podemos preparar a los jóvenes para el día del mañana. Todo adolescente tiene en sí las potencialidades para ser feliz, para ser una persona plenamente realizada. Y dicen autores tan conocidos y tan competentes como Alfredo Adler, que uno normalmente no desarrolla sino el 10% de las potencialidades que tiene. Y el otro 90%, ¿qué se hace? Queda allá sumergido en el fondo del alma. Tres son los factores que influyen en la formación de una personalidad. Por una parte, los factores hereditarios. Por otra, el influjo del ambiente, o sea, el aprendizaje. Y finalmente, el yo, la manera como el individuo reacciona ante los dos factores anteriores. La herencia le impone al adolescente limitaciones, pero por otra parte, le da capacidades. La herencia no es la responsable del desajuste mental, del mal carácter, de la infelicidad de la mayor parte de las personas. La herencia tiene tal vez menos influjo del que normalmente se cree. El segundo factor es el ambiente, el aprendizaje. Con su influjo, el ambiente obra sobre el aprendizaje y este factor es definitivo. Toda experiencia cambia al adolescente. En toda experiencia aprende algo positivo o negativo. Los padres pueden proporcionarle un ambiente favorable. Pueden brindarle seguridad, oportunidades para jugar, para trabajar, para divertirse, para formar su carácter. En una palabra, oportunidades de crecer física y psicológicamente, de llenar su necesidad de éxito, de logro. El clima del hogar lo afecta continuamente. Y el hijo es el tercer elemento, el yo, sabrá o no sabrá responder a los dos anteriores, a la herencia y al ambiente. La herencia con la maduración de la personalidad, el ambiente con el aprendizaje. Es muy importante, por consiguiente, comprender el proceso evolutivo. ¿Cómo crecen los niños? Un industrial no construye un edificio o un avión sin conocer los materiales para el motor, el fuselaje, las ruedas, o en el edificio para conocer las estructuras, la resistencia del suelo y tantos otros factores importantes. El ingeniero no construye el edificio sin probar la resistencia de los materiales y hacer el análisis del suelo. Los padres y maestros, en su obra más delicada, la personalidad, tienen que comprender el desarrollo del niño para poder servirle de guía, conocer los materiales y la técnica para trabajar sobre ellos. Casarse y tener un hijo no los capacita. La psicología y la pedagogía han avanzado muchísimo en estos últimos años. Todo comportamiento tiene su implicación psicológica, sus motivaciones profundas en el joven. El desarrollo no es un camino recto. Es como uno de nuestros caminos que sube por una montaña dando vueltas, pero aparece cada vez más arriba la misma conducta, pero más madura. El padre tiene que comprender el material con que trabaja, porque no ha tenido cursos sobre esto, así haya tenido un curso de preparación al matrimonio, pero no ha tenido cursos sobre la educación de los hijos. Comprender el proceso evolutivo y comprender al niño no es lo mismo que mimarlo. Laissez-faire, como dicen los franceses, dejarlo hacer. Una cosa es comprender por qué el niño arroja un plato de sopa, pero otra cosa es permitirlo. Una cosa es comprender por qué tuvo una pataleta en el almacén cuando se le negó el helado que estaba deseando, que se arroja por el suelo, grita, berrea, patalea. Es preciso comprender esa conducta, comprenderla, entenderla, pero no tolerarla. No se debe frustrar al niño. Estuvo muy de moda esta palabra, no frustrar al niño. Pero al niño hay que enseñarle el principio de realidad, o sea, la tolerancia a la frustración. En vez de protegerlo, superprotegerlo, debemos enseñarle una cierta tolerancia a la frustración, que es una de las características de la personalidad madura en el sentir prácticamente de todos los psicólogos. Hoy nos quejamos de que no hay obediencia, de que no hay respeto a la autoridad, pero podríamos tal vez también preguntarnos, ¿es que hay autoridad? ¿Hay quien se haga respetar y se atreva a mandar? ¿Por qué la inquietud de un muchacho, llamémoslo Bernardo, en clase, travieso, charlatán, desatento? Una cosa es comprender esa conducta. Tal vez necesite actividad, necesite llamar la atención. Pero otra cosa es tolerar ese comportamiento. Con Bernardo se le nombró capitán del equipo de fútbol y todo cambió. Cambió en el aula de clase, cambió en su comportamiento, cambió en su disciplina. Comprender al hijo no es convertirse en mártir de los caprichos infantiles. ¿Cómo me he sacrificado por ti? Eres un desagradecido. No, los adultos también tienen derecho. El niño y el joven necesitan normas claras. Echan de menos la autoridad. Por ejemplo, el niño no es el dueño del teléfono, del televisor, del baño, del carro, de la sala. Tiene que aprender a ser considerado, a respetar los derechos de los demás, a ceder en quien maneja el control remoto de la televisor, a compartir el baño, a compartir el teléfono. La paternidad debe ser fuente de profundas satisfacciones, no únicamente que el padre o la madre se conviertan en mártires de los caprichos infantiles. Es preciso comprender qué debe esperarse de cada niño en cada edad. Por ejemplo, Frank no quiere confiarse como antes lo hacía. Es que la confianza se merece, no se impone. Y el niño va creciendo, se va convirtiendo en un adulto a través de la adolescencia. Es tan natural esa actitud de reserva como el acné que le sale en la piel o el bozo incipiente de su rostro. Elisa tiene 12 añitos. Ella rechaza la intromisión de su mamá al escoger sus zapatos nuevos. Era tan de esperar como que su cuerpo de niña se va transformando en cuerpo de mujer. No se puede luchar contra la corriente de la vida. Hay que aceptarla con una sonrisa comprensiva. La comprensión reducirá la angustia de los padres, aumentará la paz del hogar. Ellos saben a qué atenerse y qué esperar. Quiero ir terminando la reflexión del día de hoy. Creemos en Jesús de Nazaret, que no predicó ni leyes, ni sistemas, ni siquiera a sí mismo, sino el reino amoroso de Dios. Esta puede ser una profesión de fe para una familia cristiana que está educando niños y adolescentes. Jesús anunció la presencia de Dios como una gracia para todos los hombres pecadores. Predicó el amor hasta la entrega y la renuncia hasta el mismo perdón del enemigo. Amó a los pobres diablos, herejes y cismáticos, adúlteras y mujeres de la vida, incluso a los chivatos y a los cómplices, corrompidos políticos, leprosos, enfermos, miserables, los niños y los pobres, al pueblo que llaman bajo y cotidiano. Judíos y romanos lo mataron por rebelde a la ley, rebelde al César en medio de rebeldes exaltados. Pero Dios estaba con él. Por su cruz ensangrentada ha irrumpido en el mundo el espíritu de amor, de paz y de justicia, de la verdad y victoriosa libertad. Ahora sabemos también que Dios está tras la muerte y la derrota aparente y provisoria de los hombres, tras la oscura inseguridad desesperada, tras la triste, cercada soledad, tras la culpa inconfesable e inexplicable de los hombres. Nos libera del derecho justiciero de la ley en favor de la justicia suprema del amor, de la fuerza entusiasta del poder en favor de la paz que libera del dominio. Él nos hace esperar cuando no hay esperanza, amar aun cuando solo existe el enemigo, vivir donde solo brilla la guadaña de la muerte. Creemos en Jesús. A su luz y con su fuerza podemos vivir, obrar, sufrir y morir en este mundo de forma verdaderamente humana, sostenible por Dios, empeñados hasta el fin en la lucha por el hombre. Él lo hace todo nuevo. Él es siempre dinámica novedad. Con Él podemos llegar a las mismas raíces del mal y de la muerte sin sentido, acabar con las clases sociales, derrocar a los tiranos, salvar a las personas, cambiar el mundo y la cansada humanidad. Creemos en Jesús, creemos en Dios a quien Jesús creyó y esperamos el reino que anunció. Padre Miguel Boivern, de la Compañía de Jesús, en su libro Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.